Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El lunes 30 de julio falleció el escritor jujeño, excelente narrador de su provincia, de su pueblo natal, Yala, Héctor Tizón. Y hoy, a modo de editorial y sobre todo de homenaje a su memoria, a la maravillosa literatura que nos ha dejado, queremos compartir con ustedes el fragmento de un cuento que se titula ¿Alguien ha llamado?, que fue publicado por Ediciones Desde la Gente en una hermosa antología hecha por otro queridísimo escritor que ya no está, Pedro Orgambide, y que lleva por título la antología Amar al prójimo. Y dice el cuento, este fragmento que vamos a compartir: ayer fue una mañana de sol, de un sol de otoño tibio y claro. Había poca gente en la plaza y algunas mujeres lavaban las veredas porque aún era temprano. Al cabo de un momento el sol pareció ocultarse. Un señor que nunca había visto sacó a pasear a su perro. Y luego otra vez la luz del sol fue clara, como una tibia tregua en este país envejecido y triste. Don Juan se puso a pensar en toda la gente que conocía o que había conocido. Algunos habían muerto y otros se habían ido, y pensó entonces qué intenso es el anhelo de muchos argentinos por cambiar de sitio donde vivir, por realizar su destino de vagabundos. Solo unos cuantos quedaban aquí. Don Lucas, por ejemplo, viudo, pensionado y lector de los diarios, que anteayer le había contado sobre la aparición de algunos cuerpos mutilados flotando en el río. El diario no decía de quiénes eran los cadáveres, y él se preguntó qué harían con ellos. ¿Qué hacen con los cadáveres mutilados? Un cadáver mutilado no tiene nombre, ni parientes, ni amigos, no tiene dinero, no tiene importancia. Él no leía los diarios, como don Lucas. En realidad nunca lo había hecho. Y ahora se preguntaba por qué no había adquirido esa costumbre. Observó su reloj. El de la torre de la iglesia hacía muchos años que estaba estropeado a causa de un rayo. Todavía tenía tiempo. Su mujer salía de compras alrededor de las 10. Entre los dos se relevaban para estar en la casa, que nunca, desde que el hijo desapareció, volvió a quedar sola. Y aún de noche, desde entonces, dejaban una luz, una pequeña luz encendida, alumbrando la entrada. Vendrá. Los dos sabemos que volverá una noche o una tarde, tal vez una mañana bien temprano, con una valija, y nos contará dónde estuvo. Nos lo dirá todo apresuradamente, antes de ir a ducharse y mudar de ropa. Y luego nos lo volverá a contar con menos prisa, sentados, otra vez los tres, alrededor de la mesa en la cocina. Él, por momentos, se daba cuenta que esto bien podría ser solo una fantasía. Pero le complacía volver a imaginarlo de tiempo en tiempo, y todo eso era casi real, ya que las fantasías tienen poder porque son persuasivas. A la memoria de Héctor Tizón, que nos dejó el 30 de julio. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hola a todos y todas, muy bienvenidos a nuestra nueva edición de este programa al que le tenemos un enorme cariño, y como siempre hoy estamos con dos queridísimas compañeras. Liliana Carpenzano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien. Y Ana Grondona, que hoy todavía nos acompaña. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien. Y ya está con nosotros uno de los principales referentes del cooperativismo argentino, sociólogo, profesor titular de la Cátedra de Sociología de las Organizaciones en la Universidad Nacional de Buenos Aires, adscripto a la presidencia del Banco Credicop y presidente de IDELCOP, la Fundación Educacional. Hablamos con el doctor Ángel Petriella. Y para quienes ya lo conocen, va a ser la posibilidad de volver a escucharlo, y para quienes lo descubran, van a encontrarse con un muy buen músico que se va abriendo paso a fuerza de excelencia. Hoy en Desde la Gente vamos a escuchar a Nahuel Briones y su grupo Pera Reflexiva. Hoy es el último día de una magnífica, magnífica costumbre que habíamos adoptado aquí en Desde la Gente. Ana Grondona nos deja por un tiempito. Además de analizar la noticia de la semana, nos va a contar por qué nos abandona, y desde ya le deseamos el mayor de los éxitos. Y este es el Año Internacional de las Cooperativas, así que vamos a hablar de una de las experiencias más exitosas del mundo. Nos referimos al emprendimiento cooperativo del País Vasco Corporación Mondragón. Y como siempre, empezamos con los informes producidos por nuestra compañera Silvia Porritelli sobre cooperativas de nuestro país. Hoy, puntualmente, vamos a conocer la experiencia de la cooperativa de trabajo Gráficos Asociados. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. La litografía es un sistema de impresión que permite combinar de manera simultánea diferentes tintas y plasmar en el papel una amplia diversidad de colores. Si bien en la actualidad la tecnología digital ha mejorado este sistema ofreciendo matices, tonalidades, coloraciones y gamas que hasta hace poco eran imposibles de lograr, hace 3 décadas contar con una máquina de 5 cuerpos para impresión de 4 colores simultáneos y barnizado era toda una novedad. Por eso cuando en la década del 80 la litográfica Enrique Sanz adquiere una máquina de esas características, el rubro gráfico en la provincia de Mendoza se revolucionó. Con la incorporación de este sistema, la empresa se convirtió en pionera en alta producción y en escuela de la mayoría de los trabajadores gráficos mendocinos. En sus mejores tiempos, el taller llegó a albergar a casi 100 empleados, entre operarios y administrativos que se alternaban en 2 turnos. Una década después, la situación de la litográfica Sanz cambia radicalmente. Julio Díaz, empleado administrativo, cuenta cómo la empresa se presenta en convocatoria de acreedores y después un banco solicita su quiebra. Esta empresa, en el 2002, le pidió la quiebra del banco francés. Y vino, ¿no es cierto?, el oficial de justicia y con el síndico y lo sacó a la calle a nosotros. Estuvimos 2 meses fuera de la cooperativa, inclusive lo sacaron fuerza de la policía. Después, bueno, lo fuimos porque llegamos a un arreglo con el síndico que presentamos nosotros un proyecto y, bueno, lo iban a dar la continuidad de la empresa. Eso fue en diciembre del 2002. Al momento de presentar la convocatoria, el número de empleados de la gráfica se había reducido considerablemente y la empresa entró en un proceso del que no pudo salir. La necesidad de recuperar sus puestos de trabajo impulsó a una docena de trabajadores a pelear por mantener su fuente laboral y convertirse en dueños de su propio destino. Para concretar este desafío, crearon la Cooperativa de Trabajo Gráficos Asociados. Formamos la cooperativa. En ese momento nosotros éramos 12 trabajadores. Julio Díaz, presidente de la Cooperativa de Trabajo Gráficos Asociados. Fue muy duro en los primeros meses, en el primer año. Inclusive nosotros no teníamos insumos para empezar a trabajar. Tuvimos que algunos trabajos que dejó la otra empresa sin concluir y lo habían cobrado. Y nosotros, para poder recuperar los clientes y que no se los fuera, hicimos el trabajo con plata nuestra. Con el fondo de desempleo lo volcamos todo ahí a la compra de insumos para poder salvar a los clientes y que no se los fuera. Y nosotros retiramos semanalmente 50, 100 pesos y lo otro lo volcamos para la compra de insumos. Inclusive los proveedores no lo daban crédito, o sea, nosotros teníamos que comprar el papel o la tinta al contado, o sea, no lo daban facilidad para pagar. Y bueno, después que lo fuimos empezando a hacer trabajo, bueno, realmente íbamos juntando algo y con eso ya empezamos a trabajar más holgado. Eran años difíciles para la mayoría de los trabajadores de nuestro país, que permanentemente eran acechados por la posibilidad de formar parte de la legión de desocupados que día a día se incrementaba. Pero los operarios y empleados administrativos de la gráfica mendocina confiaron en la calificación y experiencia que tenían en el rubro y con espíritu emprendedor se pusieron a hacerse cargo de la producción. Un juez les otorgó las instalaciones en alquiler por 6 meses y en marzo de 2003 retomaron las tareas, con un fondo de desempleo como único capital inicial, como nos relataba Julio Díaz. Realmente en esos años, en los años 2002, 2003, 2001, por el tema de la crisis, no podía acceder a un trabajo porque no había en ese momento, así que era muy difícil. Aparte también nosotros la edad que teníamos ya... El más joven, cuando nosotros empezamos, tenía 40 años. Ahí los demás son gente que venía trabajando, tenía 20, 30 años de trabajo ahí en la misma empresa. Así que bueno, nosotros teníamos que darle la continuidad a la empresa sí o sí, o si no, ya no teníamos otra parte donde ir. En el 2004, con el impulso de algunos legisladores provinciales, promueven una ley de expropiación, aprobada finalmente en marzo de 2005, la que otorgó la ocupación temporaria del inmueble y el usufructo de las maquinarias. La Cooperativa de Trabajos Gráficos Asociados fue la primera empresa recuperada de Mendoza y se convirtió en caso testigo para el resto de las fábricas que en la provincia recurrieron a la autogestión. Es la primera empresa recuperada de Mendoza, inclusive que presentó la ley de expropiación. Nosotros presentamos un proyecto de ley en la legislatura provincial, que inclusive es la primera empresa de acá del interior del país que tuvo la ley de ocupación temporaria. Una ley que la fuimos trabajando durante un año nosotros, Gráficos Asociados. Y realmente con eso pudimos seguir dándole continuidad a la empresa. Julio Díaz es también presidente de Mesa de Empresas Recuperadas de Mendoza. El movimiento mendocino de empresas recuperadas surge como una forma de contrarrestar las consecuencias que produjo la gran crisis económico-social que eclosionó en 2001. Ante esta situación, los trabajadores que recuperaron sus puestos de trabajo se organizaron y constituyeron cooperativas de trabajo. Esta asociación les permitió a los flamantes cooperativistas no solo mantener las empresas funcionando, sino también fortalecerse y convertir a las nuevas empresas autogestionadas en unidades productivas competitivas y al mismo tiempo conformar una red económica solidaria, eficiente y comprometida. Tenemos nosotros acá en la provincia una mesa de empresas recuperadas, que hay 8 empresas recuperadas acá en la provincia. Y bueno, todos recibieron la ley de expropiación temporaria gracias a nosotros, que la peleamos en su momento, ¿no es cierto? Así que bueno, eso favorecía a todas las demás que vinieron detrás nuestro. Cualquier problema que tenga cada cooperativa, ¿no es cierto?, en las reuniones que hacemos vemos cómo podemos solucionarlo, pedir capacitación y todo eso para realmente que la empresa funcione, ya que la mayoría de las partes de las empresas recuperadas tienen problemas en lo que es administrativo, que en el caso nuestro no lo tuvimos porque casi todo lo que quedamos fuimos los administrativos y los que estaban en producción también, así que en ese caso no tuvimos tantos problemas. Pero la mayoría de las empresas recuperadas, los administrativos se van. Como señalaba Julio Díaz, optimizar recursos y gerenciar exitosamente no es sencillo, luego de un traumático proceso de quiebra y vaciamiento. La Cooperativa de Trabajo Gráficos Asociados asumió desde el principio ese desafío y se puso como meta avanzar en la organización para poder incrementar la producción. En los planes de los asociados está el anhelo de mejorar las instalaciones, adquirir máquinas tecnológicamente más avanzadas para fortalecer el proceso empresarial, ampliar la cartera de clientes, posicionarse con más peso en el mercado e incorporar más trabajadores. Teníamos que producir más, pero realmente con las maquinarias que tenemos, no son máquinas nuevas, tenemos máquinas obsoletas, ¿no es cierto? Y realmente los compañeros la hacen trabajar porque tienen conocimiento de lo que es la maquinaria que tenemos y bueno, ya vienen de muchos años que realmente la hacen trabajar, la hacen funcionar eso. Y bueno, el retiro que hacemos es todo igual, todo parejo para todos. y el tema de formar una cooperativa y realmente ser dueño de la empresa es un logro y que realmente sabemos que estamos trabajando para nosotros. Mientras más producimos, más retiramos. Así que bueno, realmente eso los compañeros están sabiendo que si producimos más, más vamos a retirar. Tenemos que seguir produciendo, a pesar del tema de las maquinarias, bueno, pero tenemos que seguir produciendo lo que más se pueda. Una interesante experiencia la de la Cooperativa Gráfica Mendocina, que, entre otras cosas, imprime etiquetas para numerosas bodegas viñateras de la región, y en especial a las bodegas nucleadas en FECOVITA, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas. También imprimen folletos, revistas, libros, carpetas, afiches, entre otros impresos. Para comunicarse con gráficos asociados hay que llamar al teléfono. Tome nota, 0261-4303-0313 o vía correo electrónico a graficoop@ciudad.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El próximo lunes se presenta la revista Con Voz Propia, realizada por la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, AMAR Capital, y su tercer cortometraje, Sabemos Todo, realizado junto a la Asociación Civil Cine en Movimiento. Tras la presentación habrá una mesa debate acerca del rol de las organizaciones sociales en la producción de contenidos y su participación en la discusión para el diseño de políticas públicas contra la explotación sexual y la trata de personas. La actividad está organizada por el Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación, la Asociación AMAR Capital y la Asociación Civil Cine en Movimiento. Reiteramos entonces, Nuevos Horizontes en la Comunicación Popular, charla-debate en el CCC el lunes 6 a las 18 horas en Avenida Corrientes 1543. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es crear mayor conciencia sobre la contribución de las cooperativas en el desarrollo económico y social. Norma Ríos forma parte de la Cooperativa de Trabajo y Producción Formosenia Tigre. Permanentemente invitamos a que conozcan este emprendimiento, a que vayan a ver cómo con esfuerzo y sacrificio se puede salir adelante, el apoyo también del gobierno nacional, porque el INAES depende del Ministerio de Desarrollo Social, y cómo ahí está cuando digo de trabajar juntos, de crecer juntos, porque si no lo tuviéramos al instituto, no podríamos haber hecho lo que hicimos. A la vez necesitamos que el Estado nos apoye también. Y esto es un trabajo que vuelvo a repetir, tiene que ver con esa transformación social que hablamos permanentemente. El cooperativismo aporta al crecimiento de las comunidades. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en Argentina existen en la actualidad casi 20.000 cooperativas y 175 federaciones. Para ser precisos, en la Argentina ya hay 19.016 cooperativas que involucran a 9 millones y medio de cooperativistas urbanos y rurales. Además, este modelo organizativo viene experimentando un crecimiento importante. Entre 2008 y 2011 creció casi el 49%. Pero también a nivel de federaciones, estas pasaron de 96 en 2008 a 175 en 2011, con un pronunciado crecimiento del 83%. En el Año Internacional de las Cooperativas, que la ONU impuso con el lema de que contribuyen a la creación de un mundo mejor, es necesario reafirmar además que el cooperativismo puede aportar ideas y valores asentados frente a la idea de competencia salvaje del capitalismo. Se puede seguir profundizando en esta línea en el blog de Cooperativismo en Movimiento, en el portal del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, y una vez allí buscar el blog Cooperativismo en Movimiento. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Tuve la ocasión de conocer a muchas universidades de aquí de Argentina y también de otros países en cuanto a qué hacían en el ámbito educativo. También he tenido ocasión de visitar varias cooperativas. Estuvimos en COPAR, es una nueva cooperativa por gente joven dedicada al ámbito de la comunicación. Igualmente también tuve la ocasión de visitar una gráfica que es Chilabert. Y ahí hicimos una pequeña mini asamblea donde, bueno, dimos a conocer parte de las claves de la experiencia de Mondragón. Igualmente luego conocimos una cooperativa, La Cacerola, y posteriormente tuvimos la ocasión de visitar Tecnópolis, donde tuvimos la ocasión de conocer a diferentes federaciones del ámbito de Argentina en el poblado cooperativo. Me llamó la atención la presencia de la realidad cooperativa dentro de la sociedad de Buenos Aires, y bueno, creo que fue una buena representación. Quien habla es el español Juan Ignacio Aizpurúa, director del Centro de Desarrollo Otalora y responsable de Educación Cooperativa de Mondragón, que participó en la Argentina del Congreso Internacional Educación y Solidaridad. Para quienes no conocen la experiencia, la riquísima experiencia del emprendimiento cooperativo del País Vasco, van unos datos. La Corporación Mondragón es el primer grupo empresarial vasco y el décimo de España. En 2011 alcanzó unos ingresos de casi 15.000 millones de euros, al tiempo que emplea a más de 83.000 personas. Mondragón se inició en 1956, año en que se creó la primer cooperativa industrial en la localidad vasca de precisamente Mondragón. En una entrevista con la agencia de noticias Ansol, Juan Ignacio Aizpurúa, responsable de Educación Cooperativa de Mondragón, elogió el desempeño del asociativismo en la Argentina y, al explicar los alcances de la crisis económica, relató que Mondragón pone, en cada ocasión, mecanismos de intercooperación internos para reubicar a personas de una cooperativa en otra y también medidas anticrisis. En esta última crisis, subrayó Aizpurúa, fuimos superándola a través de la exportación, de la internacionalización, y ya un 75% de nuestros productos se envían a varias partes del mundo. Ese es un elemento que apuntala fuertemente el mantenimiento del empleo de otras cooperativas del Grupo Mondragón. La situación en España es muy similar a la de la Argentina en la crisis del 2001. El cooperativismo y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores fue una importante herramienta para superar la crisis. En ese sentido, Aizpurúa reseñó que si bien la autogestión no es tan clara en España, sí lo es la demanda de crear nuevas cooperativas. Y evidentemente, subrayó, en este ciclo en que la economía está cayendo, hay situaciones que alientan el armado. Además, el responsable de Educación Cooperativa de Mondragón participó de un seminario en Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. En este seminario con los jóvenes del Comité de Juventud de Cooperar hemos estado cambiando impresiones de sobre la realidad y sobre las claves y desarrollo de la experiencia cooperativa de Mondragón. Ha sido una asistencia masiva, han estado unas 40 personas, y bueno, me ha llamado atención justamente la demanda que había de información sobre nuestra realidad, cómo hemos ido abordando diferentes situaciones, y han hecho hincapié en una serie de factores como la educación, como la intercooperación, como la comunicación y también esa conciencia sobre la transformación social que obedece como finalidad a las cooperativas como tal fin. Si de España a Argentina trabajo mancomunado, solidaridades y poner el cuerpo se trata, qué mejor que recurrir a una canción escrita en otro momento pero que hoy se resignifica. Ana Belén y Fito Páez, una española y un argentino juntos en Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensé. libertad. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las lejos. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Y seguimos con Desde la gente en nuestro bloque Pasando Revista. Yo tengo, Edgardo, para recomendar, hoy voy a recomendar algo, mira vos. A ver, a ver. Un libro, el último que editó Ediciones Desde la Gente, que es la editorial del Instituto Movilizador, y se llama Los Poetas de Máscaro. Es un libro de poesía que recopila poemas de Juano Villafañe, Luis Eduardo Alonso, Leonor García Hernando, Nora Alicia Perusín y Sergio Kisilevsky. Yo me contacté con los Poetas de Máscaro en la actividad teatral que se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿La llegaste a ver? ¿Lo viste? Un espectáculo hermoso, hermosísimo, conmovedor, conmovedor, donde 5 actores prestigiosísimos, Leonor Manso, Ingrid Pellicori, entre otros, leían los poemas que están recopilados en esta antología. Y a partir de ahí me quedó como una gran curiosidad por conocerlos. Y por suerte, Ediciones Desde la Gente publicó. Así que recomiendo este libro para quien guste de la poesía y el que no le guste que se acerque, porque es una muy buena manera de adentrarse un poco en lo que fue una generación de poetas que pensaban en allá por los años 60, 70 de una determinada manera. Realmente conmovedor. Y yo traje Lazos Cooperativos, la edición número 88. Ellos están cumpliendo el 17º aniversario. Por supuesto, siempre tiene información muy interesante. Y en una de las notas, que lleva por título Frazadas para personas de escasos recursos, nos cuentan que 4 cooperativas integradas por microemprendedores entrerrianos confeccionarán 50.000 frazadas de tela polar que el gobierno provincial distribuirá entre personas en situación de vulnerabilidad social. Con esta iniciativa, dice la nota, no solo atendemos a los más desprotegidos de los fríos, sino que además contribuimos a la reactivación de cooperativas mediante la generación de más fuentes de trabajo, afirmó el ministro de Desarrollo Social entrerriano, Carlos Ramos. ¡Qué interesante iniciativa! Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Bueno, Ana, ¿hoy de qué nos vas a hablar? Hoy quería hablar del poder y la impotencia. Pensaba que el liberalismo nos acostumbró a sospechar del poder, a tener el poder bajo una imagen de aquello que quiere imponerse, que nos restringe, y el poder es producción, el poder es poder hacer. Y pensaba en la impotencia, por ejemplo, de lo que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un jefe de gobierno que no puede con la basura, que no puede con el subte, que no puede con el problema de la luz, que no puede con el problema de la salud y los niños. Y frente a esa impotencia, el poder que están mostrando los primeros mandatarios de la región, me refiero a la incorporación de Venezuela al Mercosur, en un momento muy particular de la región, después de lo que había ocurrido con Lugo, estaba la situación muy frágil, y aprovechando un momento, un resquicio de la mirada del imperio, justamente tomaron la decisión de incorporar a Venezuela, ¿no? Formalizando con esta incorporación un bloque de poder económico y político muy interesante para este momento del mundo, ¿no? Así que menos sospecha del poder y más interrogación sobre lo que se puede hacer con el poder. Claro, porque no es un sustantivo, ¿no? Es un verbo. Yo puedo, tú puedes, claro. Nosotros podemos. Y cuando hay voluntad política hay que poder hacer cosas en beneficio de la gente. Exactamente. Y este es un comentario que nos ayuda a echar luz sobre la realidad. Pero seguramente dentro de algunos meses, cuando Ana vuelva de su próximo destino, que ahora nos va a contar, nos va a arrojar más luz todavía. Contanos, Ana, ¿cuál es tu próximo emprendimiento? Bueno, afortunadamente una de las políticas de investigación científica de este momento de la Argentina habilita a quienes somos becarios del CONICET, en mi caso becaria postdoctoral, porque ya terminé mi doctorado, nos habilita, decía, a hacer estadías en el extranjero y nos financia una parte de ese proyecto. Así que afortunadamente me voy a París, a la Universidad de París 8, a intercambiar ahí con colegas perspectivas sobre políticas sociales, sobre diagnósticos de la estructura social. En particular voy a analizar el problema de la exclusión, tal como lo pensaron los franceses, y qué de eso recaló aquí en nuestro contexto, en la Argentina. ¿Y por cuánto tiempo te vas? Me voy por 4 meses y medio y después voy a recorrer un poco para regresar acá a mi país con esas nuevas ideas. Bueno, por supuesto, te guardamos el asiento, un lugarcito en el micrófono, y cuando vuelvas nos vas a contar muy bien, por supuesto, desde una mirada superior, más profunda, qué pasa en Europa y sobre todo qué va a pasar acá en la Argentina, que nos inquieta. Sí, totalmente. Bueno, yo quiero desearte, Ana, que la pases muy bien, que te diviertas mucho, además de trabajar mucho, porque te lo mereces. Y bueno, y ha sido un gustazo tenerte con nosotros, realmente. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Esta experiencia para mí fue maravillosa. Y ahora, aunque los oyentes no lo vean, nos vamos a dar un beso y un abrazo con Ana, porque esta es la despedida formal. A tu tele, Ana. Merci. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Pásele, pásele, así se denomina el ciclo de cine de óperas primas mexicanas que durante los jueves del mes de agosto se proyectará en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación. Se trata de 5 largometrajes dirigidos por egresados del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Estas producciones son una muestra de la nueva ola de cine independiente mexicano, en donde los pueblos, las tradiciones, los héroes y las historias ocultas salen a la luz. El próximo 9 va La mitad del mundo, del director Jaime Ruiz Ibáñez. El 16, Flor de Fango, de Guillermo González. El 23, Espiral, de Jorge Pérez Solano. Y el jueves 30, Los últimos héroes de la península, del director José Manuel Cravioto. Reiteramos entonces, ciclo de cine mexicano todos los jueves de agosto a las 21 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con localidades a 15 pesos. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tenemos el gusto de contar en el estudio con la presencia del doctor Ángel Petriella, sociólogo, presidente del Instituto de la Cooperación Fundación Educacional y del COP, con quien vamos a conversar sobre algunos temas que forman parte de la agenda cooperativa de este año 2012. Pero antes, y mientras toma su cafecito muy merecido en este día de frío, le damos la bienvenida. Un gusto, Ángel, de tenerte con nosotros. Hola, buen día. Un gusto para mí estar contigo aquí. Un tema que resulta de singular importancia es el lema que adoptó las Naciones Unidas y también la Alianza Cooperativa Internacional con motivo de este año 2012, Año Internacional de las Cooperativas. Y el lema, para recordarle a nuestros oyentes, es: las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Al respecto, Ángel, me imagino que tenés un análisis muy profundo que nos gustaría compartir y escuchar. Sí, yo lo vengo diciendo en algunas charlas y conferencias, que realmente, si uno se detiene, es un lema muy sugerente, ¿no? Es decir, no solamente porque revalidan el orden más global del mundo contemporáneo, la vigencia del modelo cooperativo, sino porque califica su posibilidad de contribuir a la creación de un mundo mejor. Y acá hay dos cuestiones, ¿no?, que aparecen entonces en el título. ¿Cuál es el mundo mejor que hay que construir? Lo que implica tener un diagnóstico. Y del punto de vista de la terapéutica, ¿qué significa esa contribución? Entonces yo creo que realmente esto que lanza Naciones Unidas, incluso en América Latina, tiene dos antecedentes. En el 2003, la reunión de presidentes de Mercosur ya definió entre sus protocolos la importancia de las cooperativas y la economía social para el desarrollo de la región. Y ratificaron nuevamente los presidentes en el 2006 en Córdoba. Cuando fue la crisis del 2008, la Organización Internacional del Trabajo entregó un informe a la Alianza Cooperativa Internacional sobre el diferencial de cómo habían actuado las cooperativas en las crisis que se habían dado desde el punto de vista financiero, y veíamos que las cooperativas financieras no habían atravesado la crisis porque precisamente sus activos estaban basados en otros conceptos y en otras éticas, no como los grandes bancos. Es decir, que el tema de la vigencia del cooperativismo a nivel mundial y lo que significa viene de alguna medida transitando no solamente en este año 2012, sino que viene de antes. Y esto tiene que ver, a mi juicio, porque lo que realmente está en duda, lo que está colocado, podríamos decir, en el imaginario más general de la gente, es que esta crisis que vemos que atraviesa al capitalismo en una escala mundial no parece ser una crisis cíclica, una de las tantas que tuvo en su historia, ¿no? Es decir, parece ser una crisis más estructural, ¿no? Una crisis estructural que no quiere decir ni terminal ni significa un diagnóstico apocalíptico, pero estructural quiere decir que apunta a que se expresa en todas sus dimensiones. Es profunda, de una profundidad inédita. En lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Y esto se muestra no solamente con el estrago que hace en los ciudadanos del mundo, en todos los niveles. Recordemos que hace bastante tiempo Naciones Unidas dictaminó, de la FAO precisamente, de que si tomamos y sumamos todo el equipamiento que la especie humana ha desarrollado en la historia, estaría en condiciones de dotar de bienes y servicios para una vida digna a 18.000 millones de personas. Y hoy somos 7.000 millones en el mundo. De los cuales dos tercios están bajo los niveles de pobreza. Claro, sufren de hambre crónica. Sí, ¿no? Y esto también es un diferencial muy grande con otros momentos de la historia del mundo, ¿no? Es decir, si uno piensa la Edad Antigua o la Edad Media, eran sociedades profundamente asimétricas, con profundas desigualdades. El campesino era gleba y la nobleza, por ejemplo. Sí, sí. Pero si la nobleza hubiera socializado todos los medios que tenía, hubiera resuelto la pobreza de ese momento, no lo había podido hacer. Había hambrunas porque no había productividad. No había productividad, había hambrunas, no había desarrollo tecnológico, había fuerzas productivas, es decir, era un mundo pobre. Hoy no, es un mundo rico que fabrica pobres. Entonces, lo que aparece entonces es esta crisis de que siempre se ha dado en las cíclicas del capitalismo, de que cada una lo fortalece para mejorarlo. Parece que no encuentran ellos mismos la forma de autosustentarse, ¿no? Y esto hace que entonces lo que esté en discusión es cuál es el modelo que debería reemplazarlo o que debería superarlo, para llamarlo. Porque el concepto de reemplazo es un concepto revolucionario, pero un concepto evolutivo puede hacer su reemplazo en forma gradual, digamos. Ese es un debate que en la historia se ha dado y sigue vigente, pero no hablemos de la forma, sino de la necesidad. Y ahí es donde me parece que el modelo asociativo, cooperativo, no basado en el lucro, que tiene la convicción y la práctica de que es posible movilizar grandes colectivos de personas atrás de un objetivo sin necesidad de que la ganancia sea el interés fundamental. Es decir, el tema de la democracia participativa, el tema de la no discriminación, creo que aparece en el centro. Y me da la impresión de que con más fuerza en nuestra región y en nuestro país. Porque a diferencia de los países centrales, impensadamente hace 11, 12, 13 años, la región está surcada por los vientos que precisamente interpelan a ese modelo capitalista que está en crisis y lo interpelan no solamente de un modo testimonial, sino lo interpelan de un modo práctico, es decir, mostrando que es posible, pese a la interrelación, a la interdependencia, a la globalización, generar políticas macroeconómicas desde cada uno de los estados nacionales que vayan posibilitando la construcción de otro modelo de distribución, otro modelo de desarrollo de la economía. Claro que las biografías de cada uno de estos procesos son diferentes, las realidades son diferentes, los procesos de integración tienen asincronía precisamente por esas diferencias, pero el tema de lo cooperativo ya está planteado, por ejemplo, en las constituciones de la Constitución Bolivariana, en la Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador. Es decir, esos tres procesos en sus reformas constitucionales apuntaron a que una parte de las definiciones tiene que ver con la vigencia de lo cooperativo y lo que nosotros llamamos economía social para contribuir al desarrollo del país. Y me parece que esto en nuestro país pasa lo mismo, es decir, tenemos una situación de desarrollo desde el 2005 al 2011 fuerte del sector cooperativo, de crecimiento de las federaciones, mucha cooperativa de trabajo que estuvo vinculada a las cuestiones que tienen que ver con la inclusión social y desarrollo del empleo. Acá hay un debate, por ejemplo, si estas cooperativas son verdaderas, si no son verdaderas. Nosotros pensamos que en realidad el punto fundamental es que el Estado, por primera vez, que siempre fue hostil al cooperativismo, parecía amigable. Y esa amigabilidad asume nada más ni nada menos que un modelo cooperativo para generar una política anticíclica desde el punto de vista laboral. Me parece que es una gran oportunidad. En efecto, Ángel, y hay un aspecto de la consigna del lema adoptado por la ONU y por la Alianza Cooperativa Internacional también muy interesante, porque habla de empresas cooperativas, no solamente cooperativas en forma genérica, sí. Lo cual indica que se puede encarar, como vos bien decías, la economía de un modo diferente, con una finalidad distinta, al servicio de los usuarios, de los asociados y en función del interés común de la sociedad. Así es, y cuando se hace la sesión principal de Naciones Unidas, del lanzamiento, nosotros tenemos el orgullo de que nuestro presidente, el Banco Credicop, y referente de nuestro movimiento del Instituto Movilizador, fuera invitado por la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas para ser la voz americana del movimiento cooperativo. Estamos hablando de Carlos Heller, por supuesto. Y la sugerencia que le habían hecho, todos sabemos que estos actos tienen cierta protocolaridad y como tal, entonces, en función del perfil de los participantes, de la región y las problemáticas, sugieren una temática. La sugerencia que habían hecho es que hablemos, que Heller diserte sobre lo pequeño es hermoso. Y esto era muy sugerente porque lo pequeño es hermoso, y así lo explicita Heller en su disertación, es un lema que sale acuñado de un libro de un alemán, de una economista alemán, inglés en realidad, porque se exilia de Alemania por el nazismo, termina en Inglaterra, colabora desde Inglaterra con la reconstrucción de Europa, que es Schumacher, y que en ese momento percibe en la década del 70 que las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de las grandes corporaciones transnacionales en el mundo, es decir, la gran escala, para llamarlo de alguna manera, alejaba precisamente a la posibilidad de gestionar conservando valores que tienen que ver con lo próximo, con lo pequeño. Entonces desarrolla toda una tesis de que en realidad iríamos camino a una deshumanización por el camino de la gran escala. Entonces, muy sabiamente, Heller en su disertación dice: no nos gustaría que los calificaran de pequeños, en primer lugar, porque no lo somos, porque somos un movimiento que tiene 9.600.000 cooperativistas en un país de 40 millones, porque somos nosotros una cooperativa financiera que tiene 4.600 trabajadores en 250 puntos en todo el país, pero sobre todo porque creemos que es posible, dice, que no sea el mito de que lo pequeño es hermoso porque lo grande es demoníaco, porque nosotros podemos demostrar que siendo grandes seguimos conservando los atributos de la democracia y la eficiencia. Entonces da la cifra, porque tenemos 3.000 y pico de dirigentes que son voluntarios, porque tenemos un consejo de administración que funciona, porque está vinculado a las redes locales, y que tenemos el orgullo de demostrar esto de que democracia y eficiencia es uno de los atributos fundamentales. Y entonces el concepto empresarial que levanta la alianza une perfectamente a este concepto, ¿no? Que para nosotros, aparte, ustedes saben, lo hemos dicho más de una vez, tiene un contenido simbólico histórico muy importante. Ángel, esto también tiene importancia, una importancia enorme en todo lo que hace a la formación de los dirigentes, del elenco de funcionarios, de empleados. Y en este sentido, y en el Año Internacional de las Cooperativas y del COP, entidad de la cual sos presidente, tiene planes, tiene proyectos, está desarrollando una labor muy, muy importante. Nos gustaría que nos cuentes al respecto. Así es. Y uno de los aspectos que queremos, dentro de lo que significa desfocalizar, es el tema de la gestión. Es decir, nosotros entendemos que la educación es fundamental, pero que uno de los principales pilares de la educación es cuando el dirigente gestiona. Es decir, un dirigente puede recibir cursos, puede instruirse tanto en la educación formal, pero en lo cooperativo, en el acto cotidiano, en la gestión de intercambiar visiones de un mismo problema manteniendo los principios, en calificar la característica de un principio versus otro en función de la misión institucional, esa es la principal escuela de cooperativismo. Entonces queremos estimular este concepto dando elementos para la gestión. Es decir, tanto lo que hace las dinámicas participativas como a la gestión económica de la empresa cooperativa. Un tema indudablemente apasionante, de una enorme actualidad y de gran proyección. Así que te comprometemos, Ángel, a que una vez que pongan en marcha estos planes o tengan diseñados los cursos, nos vuelvas a visitar en nuestro estudio para dar a conocer la buena nueva. Y sí, la verdad que sí, va a ser lindo venir, compartir acá, y aparte nos va a permitir para difundirnos y que nos venga la demanda por parte de las bases, que es lo que más queremos. Exactamente, porque justamente uno de los objetivos de este Año Internacional de las Cooperativas es darle visibilidad a lo mucho y bueno que realizan nuestras instituciones solidarias. Ángel, como siempre, un gustazo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Chao. Estuvimos dialogando con el doctor Ángel Petriella, presidente del Instituto de la Cooperación, Fundación Educacional y del COOP. Desde la gente, música. Digamos que la excusa es que Nahuel Briones toca el próximo viernes en el Centro Cultural de la Cooperación, pero en realidad no haría falta esa presentación para hablar de él y su música. Para dar a conocer a este compositor, arreglador, orquestador, editor, director musical y letrista, lo mejor es preguntarle a él mismo cómo presentarlo. Mucha gente me define como un cantautor por el hecho de que hago canciones y las canto, pero en general siempre la palabra autor va más relacionada con el que escribe que con el que compone, y en todo caso, si hubiese una manera de decirlo, sería como una especie de canta compositor, que no existe la palabra, pero yo siempre me siento más identificado con el arreglador que el compositor. O sea, yo soy un compositor de canciones, pero en general en el lugar donde más pongo el foco es en el arreglo de esas canciones, o sea, en la instrumentación y en lo que va a tocar cada uno de esos instrumentos. Nahuel Briones disfruta tanto de escuchar a Brahms como a Radiohead. Su primer grupo estaba relacionado con la música rock. Luego fue solista, después formó un grupo que se llama Pera Reflexiva, que es el que estamos escuchando. Y ahora se presenta nuevamente solo. No es sencillo encontrar en disquerías la música de Nahuel Briones. La primera edición se agotó y la reedición gira por anaqueles o estanterías difíciles de encontrar. Pero hay otras opciones de escucharlo. Somos esclavos del tiempo, no es. Encadenados en celdas de oro. En tu guarida yo puedo esconder todas mis voces, todas mis voces. Siempre tuve malas experiencias con la distribuidora allí. Cuando recién se empezó a distribuir, yo ya estaba medio cansado y decidí subirlo a internet porque había mucha gente que lo quería conseguir y no tenía manera. Y dije, ¿por qué yo estoy privando al público de tener este disco por un problema de distribución? Allí está, en internet. Ahí se puede escuchar o bajar. El sitio es www.perareflexiva.bandcamp.com o poner en cualquier buscador, tipear Pera Reflexiva y lo lleva directamente al sitio en el que uno, más que escuchar a un músico, se va a encontrar con un magnífico hacedor de emociones. Bueno, no sé si soy un hacedor o un demostrador de emociones. Creo que está buenísimo que digas eso, porque me parece que una de las cosas que uno... O sea, yo siempre vengo, por decirlo de algún modo, como de una escuela más técnica. Yo siempre estudié escuchando música de rock progresivo y demás, en donde está como muy muy a flor de piel lo técnico, donde la nota rápida y todo eso es importante. Y la verdad que para mí haber podido salir de eso y realmente... es preocuparme en lo que a mí me parece lo más importante de la música, que es la emoción y la expresividad, me parece que fue un primer logro en el disco. Leíamos nuestros futuros en pergaminos inciertos de cristal, viejos dorados, plateados, ingenuos, transparentes, vendaval. Leíamos este destino en pergaminos dentro del vendaval. Se moja, se quema y se rompe en mil pedazos. Uy, Dios, el cristal. La tarde ausente, la ausencia muy tarde. Llegaron al baile y de vuelta al bar. El bar muy ausente, el baile es muy tarde. Sin penas ni glorias, vendaval. Nahuel Briones se presenta el próximo viernes a las 24 en el ciclo Emergencia del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 30 pesos. Y los esperamos allí. Miren que Liliana y yo vamos a estar para controlar la concurrencia. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y nos despedimos justamente con Nahuel Briones y Pera Reflexiva con el tema Vendaval. Llegaron al bar.